Hola mundo. Hola mis chiquitines y mis chiquitinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3940 y hacemos lo de siempre, dignificar la música y ofrecerte preciosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte que decían ellos, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Ahí tienes el link para escuchar descarga programa, una gran playlist y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar a vuestro lado y vamos a empezar con una canción brutal del año 1979. La firmaba una banda que se llamaban The Need. Ahí estaba esta banda británica, este cuarteto que se llamaban The Need, una auténtica maravilla de banda que hicieron este single en el año 1979. Que este single vale una pasta, vale 70 euros aproximadamente o más, y en su día lo sacó Nearbeat Records. Bueno, pues este sencillo, en el que la cara B es otro cancionón, Take Your Chains, que oiremos otro día aquí, ha sido reeditado, lo ha reeditado el sello Queen Mum Records. un sello que hace cosas muy interesantes y que reedita pues esta canción que tiene pues la friolera de 42 años. Se publicó en abril del 79, pues imagínate, tiene ese toque de power pop, new wave, mod, todo un poquito y muy bueno además. The Need, Hormones in Action, las hormonas en acción. Para empezar, esta edición 3940 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí tienes a los Radio Days, otro grupazo sensacional. Estos son más jóvenes, es un trío, vienen de Milán y han sacado un disco Raybon en distintos formatos. En España está publicado en CD a través de Rock Indiana y es un CD imprescindible, con canciones tan buenas como esta, Till the End of the Night. Aquí están Radio Days. Time slows down. I check the clock, but there's no move around. I'll be thinking of you this time, till the end of the night. Preciosa canción, absolutamente pop, de los Radio Days, Till the End of the Night, uno de los maravillosos cortes de este álbum Raybon, donde la banda de Milán vuelve a demostrar que es uno de los mejores grupos haciendo power pop en la actualidad, con ese toque viteliano, sesentero, que siempre incluyen en sus canciones, Kings, Beatles, en fin, esas cosas que tanto nos gustan aquí en Plástico Elástico. Radio Days, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como por ejemplo Onda Pedriza en la Comunidad de Madrid, Municipal, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, en Radio Villalba, estupenda, Radio Soto, que está en Soto del Real, también estupenda. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, bonito pueblo, y con una gran emisora que es Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, en Caravaca de la Cruz, un sitio estupendo, en Murcia, que tiene una emisora maravillosa, que es Radio Caravaca, y además un festival estupendo. Y finalmente estamos en Happy FM, una emisora física que tiene multitud de emisoras por todas partes, y ahí suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con una banda que vienen de Cádiz, que se llaman Deon Vampire, y que habíamos escuchado ya alguna canción de su disco. Ellos son gente que vienen de Champagne, con lo cual nos tenían acostumbrados a hacer grandes canciones, pero es que han hecho un discazo en esta nueva etapa, bajo el nombre de Neon Vampire. Aquí está El Plan. Atacan por el norte. No temer que hoy la guerra es sin cuartel. Me da igual cómo estés, no habrá más actos de fe. Hoy me temo que los puentes van a arder. Encontré un refugio para bombar. Nuestro plan para vencer. Lo intenté, fracasé. La ciudad ya está al caer. Hemos sido derrotados otra vez. Hoy vuelves a llamar. Ahí estaban los Neon Vampire desde Cádiz, ya digo, de las cenizas de Champagne salió esta banda, Neon Vampire, y han grabado un disco homónimo publicado por Family Spirit Records y que es una auténtica maravilla. Family Spirit Recordings es una grandísima compañía y nosotros publicamos, pinchamos todo lo que van publicando. Es una manera de apoyar los buenos sentimientos musicales. Neon Vampire, qué cancionaca el plan, con ese toquecillo, los Cars, Power Pop, la línea de lo habitual que hacían, pero modernizado. Sí, señor, muy, pero que muy bien. Y es por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, musical digital dedicada al pop, asaltomatarradiorock.com, musical digital dedicada a música rock, El Rock Es Mi Rollo, musical blog web que se dedica a la música en general. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y buena música. Radio El Séptimo Cuervo, otra emisora digital dedicada a los motores clásicos y a los coches antiguos y buena música. Y en una local asturiana estupenda, en un pueblecito maravilloso que es Nava, que se llama radiopra.nava, y ahí con la información, programas y buena música está Plástico Elástico. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, una muy buena emisora en la que nosotros también, como en todas, tenemos el gusto de estar muy bien rodeado y en muy buena compañía de programas. Plástico Elástico, sigamos con más canciones y más buenas noticias, porque un tipo como Simon Love, un músico galés estupendo que estuvo en The Loves y que después empezó a funcionar en solitario, y tiene preparadito un EP que se titula I Fall Love You, que lo publica Urra Música. Es un discazo, y una buena muestra de ello es la canción que abre el disco, esta canción que se titula como el disco y que va a publicarse próximamente, Simon Love. Goes past your seat. I say it on the hour. I try to say it every Thursday for a year with plans. You've heard it all before, and so I know it's nothing new. I fucking love you. Cemented letters 10 feet tall. I wrote it on a plane, on the window in the condensation. That words made by rain. The language may be coarse, but sometimes nothing else will do. I fucking love you. Dying breath. fucking love you. Una composición que lo mismo te puede evocar a los Beach Boys, los surferos, como a la Elo, como, en fin, un montón de cosas muy trabajadas, con mucho gusto, bien elaboradas, lleno de detalles, de matices. Simon Love, I Flew, la canción que está incluida dentro de su EP I Flew, que se publica el 21 de junio y que suena aquí ya en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos son de Minnesota, esta gente repite porque había sacado un LP en el año 2018 titulado Bambi y tiene preparadito un nuevo EP que se va a titular Good Dog, Bad Dreams, y del que han adelantado una canción, la canción Bad Dream Baby. Ellos se llaman Hippocampus y suenan así. Get you a big balloon, a box of chocolates and some cheap perfume. Happy Valentine's Day to you. Hope it's better than mine, 'cause my dog's about to die, yeah. Got her back when I was 15. My parents split up so they gave her to me. A consolation prize, a real dream, dream. But she always liked my mama better. Fucked up power that runs her life. I wish my dad was more involved in mine, but not like that, really not like that, yeah. My girlfriend's at Coco's house. She's basically the nicest person. Really wish I could be like that, but I'm not like that, really not like that, yeah. And I don't even care when my best friend. kinda wonder what they're doing now. If they had dogs and they had to put them down. Oh my girl, somewhere barking in the clouds with their dead pet friends where the love don't end. Ahí estaba el cuarteto de San Pauli, de Minnesota, Hippocampus, que tiene preparadito un EP que sale el día 6 de agosto a través del sello neoyorquino Grand Jury y que incluirá esta canción, de hecho es la que lo abre, que se titula Bad Dream Baby, el EP Good Dog Bad Dream. Y tiene unos sonidos entre pop, Devo, Frank Zappa, en fin, una cosa muy original, sí señor. Y no tan originales, mucho más clásicos, son estos que van a sonar ahora en Plástico Elástico, que se llaman Raining Sound, y que su LP A Little More Time with Raining Sound es una auténtica maravilla. Hemos escuchado ya como tres canciones de este álbum, publicado por Merge, y esta es otra más, otra joyita más de ese toque. Rhythm and Blues, Enervy Q, Nick Lowe, Rockpile, Dave Edmunds, en fin, una auténtica delicia. Ellos se llaman Raining Sound y la canción Oh Christine. Southern wind on down to the sea. I know that I should not think of thee. Fantástico el temazo que acabamos de escuchar de los Raining Sound o Christine, de su disco A Little More Time with Raining Sound. Ya digo que con ese toquecillo, esa clase de rock pile, de buenos músicos, buena música, en fin, son un grandísimo grupo. No es de extrañar que los haya fichado el sello Merge y es el que haya sacado este grandísimo disco, A Little More Time with Raining Sound, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Habíamos hablado hace un momento de los NRBQ. Claro, pues NRBQ los ha publicado un single, el sello, el buen sello Folk Records, un sello que rinde homenaje así a esta legendaria banda norteamericana, una de las bandas más importantes de la historia, formada por Terry Adams, Steve Ferguson, Joe Spampinato, y que han hecho canciones, una de mis canciones favoritas de toda la vida, I Want You Bad, y con versiones sensacionales. Y esta gente viene desde Kentucky, desde Louisville. Se formaron en el año 1966, luego estuvieron hasta el año 2004, luego estuvieron una temporadilla separados, o por lo menos en stand-by, y en el 2011 volvieron y ahí siguen funcionando. Y de hecho han publicado este single con Folk Records, en donde recogen una canción ya antigua y una versión inédita del All I Have to Do Is Dream de los Everly Brothers, que se hicieron famosa allá por el año 1958. Y bueno, pues ellos han hecho esta reedición del single con esta canción, que en la cara A viene un temazo, I'm Not Here, que podemos escuchar y podemos disfrutar con el talento de los NRBQ. con esa habilidad para mezclar estilos, formas, colores, en fin, los NRBQ, una de las más grandes bandas que ha pisado este planeta, y la canción I'm Not Here, publicado en single a través de Fall Records. Oiremos esa versión de All I Have to Do is Dream aquí próximamente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos ahora con una banda, o con un músico que tiene una banda, o un músico que viene desde Ciudad del Cabo. Él se llama Reinhard Leon Van Billon y es un tipo amante del power pop, incluso allá en Ciudad del Cabo, que es donde vive. Y acaba de sacar un EP que se titula Alien Vacation, del que ya hemos escuchado tres canciones, y bueno, pues esta es la tercera, una canción que viene muy a pelo, My Summer Song, para cuando llegue el verano, si es que alguna vez llega. Aquí está The Kudas. ¡Go! Canción de verano, My Summer Sound, una de las piezas que componen este EP, estas cuatro canciones incluidas en el EP, titulado Alien Vacation, un disco desde Ciudad del Cabo, hecho por un músico que se hace llamar The Kudas y que en realidad es Reinhard Leon Van Vlijon, de origen, en fin, holandés, quizás. Bueno, pues eso suena aquí en Plástico Elástico, puro power pop, puesto al día, muy, muy, muy marciano. Sí, señor, nos gusta, precisamente quizás por eso, porque suena muy marciano. Plásticoelástico.es. Y estos son los nuevos músicos que ha fichado Rumbar Records. Vienen desde Boston, es una banda formada por músicos que vienen de otros grupos, de Stompers, de Amplified Hits, Dan Coplo, que se hace conocer por Danny DeKay, que ha estado con The Watts, con Sang Hillos, en fin, que vienen, son músicos curtidos, y que han hecho una banda durante el confinamiento y a partir de ahí pues están funcionando ahora y han sacado un disco o van a sacar un disco a través de Rumba Records el próximo 23 de julio, un disco que se va a titular como La Banda, de Peppermint Kicks, y en donde ya nos han adelantado un corte para que vayamos haciendo boca y disfrutando. La canción Sag 72, y ellos son los Peppermint Kicks. Sonido un poquito glam, incluso power pop, glam, garaje, de Peppermint Kicks, está punk incluso. Un disco homónimo que saldrá el próximo 23 de julio a través de Rumba Records, que nunca defrauda. La verdad es que es un sello también con todas las garantías. Rumba Records, todo lo que hace es bueno, buenísimo o excelente. No hay más. No hace nunca una mierda, nunca publica una mierda pinchando un palo. Así funcionan los de Rumba Records. En fin, ahí estaban los Peppermint Kicks, esta banda de Boston, de músicos veteranos y curtidos y agitadores de la escena local, con la canción Sag 72. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora vamos con un poquito de punk ratonero, acelerado y maravilloso. Ellos se vienen desde de Arizona. Ellos son una banda, un trío, que son dos chicas y un chico. Vienen desde Phoenix, de Arizona, y se hacen llamar Nowhere, Miles to Nowhere, y tienen preparadito un álbum que saldrá próximamente, todavía no tiene fecha, The Race Car Phenomenon, pero nos han adelantado un single vibrante y brutal. Se titula Illy y aquí están los Nowhere, los Miles to Nowhere, millas para ningún sitio. I'd rather blow my head off. I'd rather blow my head off. Escandalosos ellos y maravillosos. Las dos cosas al mismo tiempo. Ellos se llaman Illy. La canción se llama Illy y ellos se llaman Miles to Nowhere. Vienen desde Phoenix, desde Arizona, y publicarán en breve un LP. De momento sacan esta canción, que ya está disponible. No sé si está hoy disponible o sale el 18 de este mes, o sea, hoy o el viernes. Y son brutales. Dos chicas y un chico. Batería, guitarra y bajo y voces y ya está. ¿Qué más quieres? ¿Qué más se puede pedir de una banda de punk? Pues eso, que funcionen. Así, como ellos. Bueno, sigamos con un grupete que se medio formó en Italia con Alex Sidmark, que se fue al norte de Italia ya por hace un montón de años. Y grabó un disco con una banda con músicos italianos. Ellos se hacen llamar Sunburn RD y han grabado un disco que sale el próximo viernes con Cool Cat Music, que se titulará Manners Make It Men y que suena fantásticamente bien. Aquí está la canción Fire from the Sun. Save me. From the fears, from my knees. Take me by the hand if I fail. Rise from Ahí estaban esta banda llamada Sunburn RD, una banda que grabó varios EPs entre 2004 y 2017, pero que nunca se llegó a publicar más que de forma digital. Y ahora está en CD disponible a través de Cool Cat Music. El álbum se titula Manners Make Men y la canción que habéis escuchado, Fire from the Sun. Y seguimos con el sello Cool Cat Music, el sello de Ryan Ketty, con una banda canadiense muy psicodélica que se llaman Bopal Flowers, y han hecho un álbum, Astromedia, A Journey on Earth and Beyond, en el que incluyen esta canción, 1221 Jasmine Street. Banda de Montreal, Bopal's Flower, con la canción 1221 Jasmine Street, una banda muy psicodélica y con sonidos muy traídos de allá mismo. Bueno, pues suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, al final de este programa 3940. Os vamos a dejar con un músico que se llama Chico Jorge, bueno, él se llama Jordi Bastida, que ha sido guitarrista de Carlos Arnes, del Pets, de Traun, en fin, de un montón de gente, y que tiene preparadito un EP que se titula Chico Jorge 1, y de ahí sacamos la canción Amalgama de Miedo y Furia, y con ella os dejamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día.